no puedo explicar lo que tú haces. Eres simplemente incomparable. Tu amor por mí, inexplicable. Cuanto más lo pienso, caigo ante tus pies. En medio de tantas distracciones y en un mundo lleno de emociones, enséñame a vivir por convicciones. Amarte más que todo quiero hacer. Pon una pasión por ti que arda en mí y lléname de ti. Y si oirá mi voz hasta la eternidad, donde un día junto a miles estaré, contemplando tu terrible majestad, asombrado y sin aliento cantaré. Y mientras vivo esté, voy a adorarte. Y sin condición voy a entregarme, creyendo que al final voy a encontrar. Frente a frente a ti cantándote otra vez. Y si era mi voz hasta la eternidad, donde un día junto a miles estaré, contemplando tu terrible majestad, asombrado y sin aliento cantaré. Que eres santo, santo, digno, digno. Nadie más es como tú. Santo, santo, digno, digno. Nadie más es como tú. Santo.